Cuando estoy a tu lado el calor me... calor de locos, nena, ya me quiero bañar. Eso, cuando estoy a tu lado el calor me sofoca, me quiero mojar.